¡Vamos, lo que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no las pillas, no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa, que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! Osvaldo, buenos días, Mario. ¿Te gusta la nueva cabecera? Sí. La cabecera que nos hizo Keru. Keru. Keru, de Anda Ya. ¿Te acuerdas cuando lo conociste? No. Pues luego te lo explico cuando acabe el programa. Oye, a ver, Osvaldo, cuéntanos, ¿qué programa es este? Radio Almenara, Échale Pap. De los viernes de 12 a 1. Ajá, muy bien. Y a ver con qué compañeros y compañeras has venido aquí hoy al estudio. Vamos a ver, ¿has venido con...? Con Guillermo, con Sandra Conde, que... Espérate, todavía no hay que presentarle, todavía no hay que... Y Nacho. Oye, ¿tú te sabes el blog del programa donde colgamos todos para que los oyentes lo escuchen? No lo sé. Empieza por 3W. 3W. ¿Y qué más? radioamenara.doblespoco.e. Pues si los oyentes ponen eso en el buscador, lo encontrarán. ¿Arrancamos el programa? Sí. Es que tenemos muchas ganas de empezar hoy, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, amigos. Mi nombre es Keke y, como podéis apreciar por esta cara que tengo, efectivamente, soy gilipollas. Sí, tengo más problemas también. Tengo novia. Se me nota por la cara de felicidad, ¿verdad? La quiero mucho, tiene unos salires la pobre. Oh, la tienes que querer porque es que dice unas cosas. El otro día, como estamos todo el día haciendo las cosas de los novios, de venga una escapada romántica, venga y tal. El otro día me dice la pobre, me dice, o vais a reír, me dice, ¿por qué no nos vamos a Brasil? ¿Cómo quieres que vaya a Brasil? Contigo. Luego, ¿qué quieres a lo mejor? Luego, que vayamos a Tailandia a lo mejor. No, hombre, no. Hay sitios... No es fácil ir con tu pareja a determinados sitios, amigos. Y Brasil es uno. Lo voy a contar. ¿Quieres ir a Brasil y llevarme contigo? De esta manera se presenta Keke, el polifacético humorista... que lo visita hoy en el estudio y que no tiene el honor de ser el primer invitado, que viene a este programa con un Ondas de sustituidor de premio. Keke, muy buena y bienvenido a Echar Papa. Muchas gracias. Magnífica presentación. ¿Y por qué no soy el único que tiene un Ondas? ¿Quién ha venido? ¿Quién tiene más Ondas que yo? Guillermo, además le has entrevistado. ¿Quién tiene un Ondas? Vamos a ver. Que se lo quite. Un tal Javier, que estuvo aquí. Un tal Javier Gallego. Javier Gallego. Ah. Bueno, Javier Gallego, entonces vale, le dejamos el Ondas. Pepe Villuela. Pepe Villuela tiene más Ondas que yo. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? Sobre todo en el pelo, tiene una onda. ¿Quién es Keke? Pues Keke es un señor que vive conmigo en mi casa. Duerme conmigo, de hecho, incluso, y es el que hace que yo gane dinero. Porque Keke se dedica a decir chorradas por ahí y luego le pagan, pero me lo gasto yo, no Keke, se lo gasta Héctor de Miguel, que soy yo. ¿Por qué te llaman así? Pues me llaman así porque yo tengo una hermana que cuando era pequeña y estaba aprendiendo a hablar, lo primero que dijo fue Keko. Refiriéndose a muñeco. Y entonces ella decía, Keko, Keko, que quería muñeco. Y entonces mi madre era Keka, y yo era Keke, y mi padre era también Keko. De repente toda la familia me llamaba así, Keke, y luego cuando crecí y empecé a hacer el tonto, dije, bueno, pues me parece un buen nombre, Keke. ¿En qué se diferencia de Héctor de Villamartín? pues que es mucho más lanzado, más atrevido, más... Héctor de Miguel es más tímido, es más para adentro, pero que como tiene que subir a un escenario y hacer reír a la gente, pues es más... eso, más atrevido, más loco. Héctor de Miguel, como veis, es más aburrido. ¿Cómo comenzaste en la radio? ¿Qué? Pues yo comencé porque en una radio que se llama Cadena 100 en Salamanca necesitaban a alguien que cogiese una grabadora y se fuese a preguntar cosas a la gente por la calle. Y eso hice. Cogí una grabadora, salí a preguntar cosas a la gente por la calle, les hizo gracia y dijeron, pues te podía venir los martes por la tarde. Y dije yo, pues vale, y así empecé. ¿Cómo fue tu primera vez, Keke? La primera vez en la radio, supongo, ¿no? Vale. En la radio fue complicado, ¿eh? Esto que hacéis no es fácil, ¿eh? Esto hay que saber hacerlo. Y yo al principio me puse muy nervioso y lo hacía muy mal. Lo hacía bastante. Bueno, ahora no lo hago muy bien tampoco. Pero en aquel momento lo hacía bastante mal. Pero bueno, dije, yo creo que esto puedo aprender. Y bueno, poco a poco. De Salamanca das el salto radiofónico a Madrid. ¿Qué programas te hacen venir aquí? Pues fue sobre todo el Club de la Comedia, un programa de monólogos que había antes en la tele y que hacían un concurso de monologuistas para descubrir a gente nueva. Y yo les mandé un texto, les gustó, les hizo gracia, me llamaron y ya me vine a Madrid. En 2015 empiezas con La Vida Moderna. ¿Cómo es este programa? Qué buena pregunta es esa. Porque yo no sé muy bien cómo es La Vida Moderna tampoco. La Vida Moderna nos juntamos tres amigos que sabéis que son David Broncano, Ignatius y yo. Y hacemos un poco lo que estáis haciendo vosotros aquí. Claro, nos abren los micros y empezamos a decir tonterías. Vosotros la verdad es que no estáis diciendo, vosotros lo estáis diciendo muy bien, pero nosotros nada más que decimos chorradas para que intentar que la gente se ría y hacemos un tipo de radio muy, muy informal, muy poco preparada, no como la vuestra, que es una radio profesional. ¿Ha cambiado algo el programa en todo este tiempo? Sí, sí, ha cambiado mucho porque cuando empezamos éramos un programa que lo hacíamos en un cuarto chiquitito, no había nadie viéndonos, éramos nosotros tres solos y de repente dijimos, ¿y por qué no viene público? Que pensamos que no iba a venir nadie, porque claro, grabando los lunes a la una del mediodía era una hora difícil. Y de repente empezó a venir público, empezó a venir gente, la gente también nos hizo crecer, la gente nos trajo cosas, la gente entró muy bien a todas las bromas que les planteamos. Y lo que empezó siendo, pues eso, nosotros tres en un cuarto, de repente eran nosotros tres con otras 100 personas y el programa fue creciendo. En 2017, con La Lengua Moderna, ¿es una extensión de La Vida Moderna? Totalmente. Sin La Vida Moderna no habría La Lengua Moderna. Es como el primo. Son primos, programas primos. Como Euskadi. Exactamente. La Lengua Moderna es, vamos, es una sección que empezamos a hacer en La Vida Moderna y de ahí surgió la posibilidad de hacer otro programa más para la SER y me surgió la posibilidad también de ganar más dinero. ¿Qué grandes momentos te han dado estos programas? Joder, pues muchos, muchos, porque en La Vida Moderna hemos tenido ratos, sobre todo, muy buenos. Hemos podido conocer a Vicente del Bosque, por ejemplo. Hemos podido conocer, pues no sé, a Pablo Iglesias, que está por allí. Ha venido mucha gente a vernos y sobre todo hemos hecho una cosa que es... creo, desbaratar un poco la radio, o sea, darle un poco de locura a la radio, que la radio es una cosa muy seria, sobre todo la cadena SER, y ya llegamos nosotros a hacer el payasito. Vamos a poner un audio a ver si este es uno de los grandes momentos para el programa. El premio Ondas al mejor programa de radio es para... La Vida Moderna de David Broncano. Wow. En la cadena SER. Máximo exponente del humor radiofónico como elemento permanente de crítica social. Sabiendo conectar muy bien la radio con las nuevas generaciones. Estos me dan miedo. Por lo tanto, voy a dejar el Ondas aquí para que lo recoja Broncano, Cheque, Ignatius y algún otro loco más. ¡Broncano! ¡Queque! ¡Ignatius! ¡Y los locos! Vamos a ir súper rápido. No, no. No vamos a dar nada de turra. No vamos a reivindicar la comedia ni la libertad de expresión ni nada porque creemos que la mejor forma de hacerlo es hacer 1000 chistes cada día con todo lo que surja por delante, hacer el rito sordo. Y ahora os dejo con un pequeño discurso de agradecimiento que han preparado Ignatius y su intérprete. Ignatius, por favor. Ay, señor. Liceu de Barcelona. Indi di Meningi. Comedy is like a big black dick. La comedia nos salvó la vida. All right. Ya era hora. ¡Viva el rey! El premio Ondas ha sido uno de los grandes momentos. Pues, a ver, nos hizo ilusión porque cuando haces un programa y te dan un premio, pues tampoco hay que dar las gracias y ser agradecido. Se lo podían haber dado a otro y mira, te lo han dado a ti. Pero tampoco hacemos ninguno de los tres, ni Nacho, ni David, ni yo, hacemos esto por los premios. Que te lo dan, pues muy bien. Que no te lo dan, pues también muy bien. Y sobre todo si te lo dan, si algún día os dan un premio, es muy importante el discurso de agradecimiento cortito, ¿vale? Que sea cortito. O sea, gracias, venga, hasta luego. ¿En qué idioma, lengua, dialecto habla Ignatius? Habla en Ignatius. Una mezcla de suajili, canario, por supuesto. Muchos años de estudio, ¿no? A su lado. Sí, sí. Para poder interpretarle. Yo ya logro interpretarle un poco. Sí, pero vamos. ¿Qué significa para ti y para el programa este premio? Pues mira, sobre todo poder ir a los jefes y decirles, ¿ahora qué? Ahora tenemos un premio. Y entonces eso ya es más difícil que nos echen, porque con un premio pues siempre te da un poquito de caché. Nos hizo ilusión, la verdad. Y también por el equipo, porque luego hay un equipo de gente que no se ve, que son los técnicos, que están ahí detrás, y que también ese premio es para ellos, por supuesto. Porque en el caso de La Vida Moderna, además, sin el equipo, sin Pinacho, Bea Polo, Pablo, no seríamos nada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para llevarnos el Ondas? Bueno, le podéis mandar al jurado un jamón, a lo mejor, o una botella de whisky o algo. O vino. O vino, claro, sobornar. Sobornar al jurado siempre es buena idea. Y si ahí veis que no os lo dan, lo que tenéis que hacer es lo que estáis haciendo, que es ser vosotros, ser naturales, hacer una radio que os divierta, que os lo paséis bien. Y, oye, si os lo dan bien y si no, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué es Modernonia? Modernonia es un país que nos inventamos en la vida moderna, porque como estaba todo el mundo muy preocupado con los países y las fronteras y las nacionalidades y todo eso, nosotros dijimos, pues nosotros queremos hacer un país para nosotros. ¿Cómo se podía llamar? Pues Modernonia. Y Modernonia es un país en el que está permitido todo y puedes hacer lo que te dé la gana y la gente es muy feliz. Y además, si un día te aburres de ser de Modernonia, pues dejas de ser de Modernonia y no pasa nada. Y eres de Antigonia. Antigonia, efectivamente. Antigonia. ¿Cómo está este país ahora mismo? Hombre, yo creo que está en un momento estupendo, ¿no? No, yo no veo ningún problema. ¿Vosotros? Tampoco. Tampoco, ¿verdad? Está todo bien. Que vamos, yo... Está el país pues en un momento magnífico. Ojalá vayamos pronto a votar otra vez. y nada, sé que no lo... Por mucho que digamos aquí ahora, tampoco lo vamos a arreglar. O sea, que qué mala. Vamos a hacer una pequeña pausita. Porque vale. Tiene himno, Modernonia, ¿eh? Hombre, claro, tiene un himno. Entonces ponemos un poquito aquí el himno, le echamos un traguito y seguimos aquí con Keke en Échale a Papas. ¡Oh! La banderita arriba, ¿eh? Modernonia, Modernonia, esa es nuestra nación. Yo te quiero, Modernonia, y te hago la promoción. Si algún día Antigonia nos mete la droga aquí, con la ayuda de Dios. Siderias y Pachachón cantarán. Hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual. Nacho, ¿tú cuántas veces has escuchado este himno? Muchas veces. Sí, ¿verdad? No lo sabéis mejor. En el taller. Es una pena que es en la radio, no se puede ver cómo cantaban. Están aquí compungidos con la mano. ¿Cuánto chiste? ¿Quieres contar un chiste? Pues venga, estamos en directo, así que según lo digas. ¿Qué medicamento no tienen los chinos? No lo tienes. El teatro. Osvaldo, ¿tú también te sabías el himno de Modernonia? No lo sé. Pues si lo estabas cantando. He visto yo cantarlo, Osvaldo. Te hemos escuchado que lo cantabas. ¿Te gustaría ir a Modernonia? Sí. ¿Cómo se puede ir a Modernonia? Es que es un estado mental. Tú viajas, claro, viajas con tu mente y atentos, Osvaldo, que te están dando claro el billete de entrada. Claro, tú sí que, si quieres ir a Modernonia, solo tienes que decir, ya estoy en Modernonia. Y ya todo tu mente cambia y ya es un país más feliz donde todo el mundo se quiere y todo va guay. ¿Te has quedado con la copla, Osvaldo? No lo sé. Luego ensayamos, ¿vale? Cuando acabe el programa, ensayamos tú y yo. Y nos tenemos ahí un par de días, ¿vale? Ya sí, es muy fácil, ya lo verás. Claro. Guillermo, seguimos contigo. Ganaste el segundo certamen de monólogo de Club de la Comedia. ¿Qué contaste? Pues conté un monólogo de cuando me regalaron un perro, me regalaron un cachorrito. Entonces en el monólogo yo contaba todo lo que tienes que hacer para educar al perro. Para que no te haga pis en casa, para que aprenda a sentarse, a hacerte caso y todo eso. Y como me salió todo mal, el perro estaba muy mal educado, pues por eso era gracioso el monólogo. Pero bueno, logré eso, amortizar el regalo que era el perrete que me hicieron mis amigos. Y aunque la verdad es que le eduqué bastante mal, pero por lo menos me regaló un monólogo. ¿Cómo te preparas a un monólogo? ¿Qué? Pues hacer un monólogo es muy complicado, tienes que escribir mucho, tienes que quitar mucho, y luego nunca sabes, hasta que no lo haces, nunca sabes si es gracioso o no. O sea que hacer un monólogo es bastante complicado, yo no lo recomiendo, la verdad. ¿Cuál ha sido el mejor monólogo que has hecho? ¿El que yo he hecho? Todavía no lo he hecho. O sea, yo creo que mi mejor monólogo todavía le quedan unos años por llegar. ¿Podemos ver próximamente con un monólogo? Sí, seguramente. Además me apetece hacer un... no este año porque ya no va a ser posible, pero seguramente haré alguna recopilación de monólogos para teatro en breve y haré alguno nuevo también. ¿Has tenido polémicas por tu humor? Pues polémicas, alguna he tenido, sí, porque ahora la gente se enfada mucho con los chistes, no se dan cuenta de que son chistes, ¿sabes? Y que los chistes en principio pues no, pero hay gente que se enfada mucho por lo que sea, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si se enfadan pues ya se les pasará. ¿Piensas en la censura a la hora de hacer humor? Es que si piensas en la censura ya ni lo haces, porque ya dices, ¿para qué? Si ya me lo van a censurar. Entonces hay que tener presente algunas cosas que son más delicadas que otras, pero no hay que pensar en la censura. Hay que ser positivos y hay que ponerse a escribir con ganas de hacer reír a la gente. Aparte del club de la comedia, ¿qué otras apariciones humorísticas has tenido en la tele? Pues algún programa más, porque llevo ya más años aquí que La Puerta. Entonces estuve en Noche H, un programa que presentaba Eva H. Luego hicimos Esplunge también, que era un programa de sketches así, con Florentino Fernández, con Agustín Jiménez, con Patricia Conde, con Miki Nadal. Luego hice también Estas no son las noticias, que era como un telediario de humor. Es que he hecho muchas cosas ya, es que tengo muchos años, Háblanos del programa Loco Mundo en el que andas actualmente. Pues mira, Loco Mundo, justo hemos grabado el primer programa de esta temporada el martes, se empieza a emitir ya el martes que viene. Este año además lo grabamos en el mismo sitio que La Resistencia, en el Teatro Arlequín. Y es un programa en el que cogemos un tema, el que sea, por ejemplo, no sé, la Navidad, y hacemos media hora analizando ese tema desde diferentes puntos de vista, pero siempre con humor, siempre con comedia. Y estamos muy contentos porque vamos a estar todo el año, tenemos a colaboradores distintos todas las semanas en función del tema, así que va a estar guay, espero. También ha sido actor de teatro. ¿Qué obras? Pues sobre todo en The Hole, que era un espectáculo muy loco en el que yo hacía de maestro de ceremonias y que era muy divertido porque había de todo, había circo, había magia, había baile, había gente que volaba, acróbatas, era una especie de circo evolucionado y me divertía mucho hacer eso, la verdad. La vida moderna se ha llevado incluso al teatro. ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo hemos sido capaces de llevar eso al teatro? Porque la verdad es que es un show que lo llamamos de teatro porque se hacen teatros, pero vamos, teatro, no, pues al final es lo que hacemos en la radio, pero en directo, con un poco más bestias, porque claro, como no está la radio por medio, pues podemos ser un poco más bestias. Pero al final es trasladar lo que hacemos en el estudio de radio a un teatro. ¿Tienes futuras obras teatrales en cartelera? Pues hay un proyecto chulo que algún día se hará cuando tengamos tiempo, porque ahora andamos un poco tal, que es hacer Loco Mundo, el programa que decíamos antes, hacer una especie de versión en teatro, un monólogo largo de 70, 80 minutos que analice pues eso, los problemas del mundo y tal. Pero claro, eso el año que viene o dentro de dos. Te hemos visto en varios cortometrajes. ¿En cuáles? Pues, La Gallina Manda, hice uno, he hecho tres o cuatro, pero no me acuerdo de los títulos, la verdad. Los cortometrajes, como son tan cortos, no me acuerdo. pero me lo paso muy bien. Y te he visto en el de No Me Galles, en la que decías que si los portugueses, que si iban un poco al lado, se la van a tener más. Pues, pero has visto mucho, ¿eh? Sí. Uy, cómo te has documentado. Sí. Muy bien. Hay que estudiar. Hay que estudiar, hay que prepararse a las cosas. Hombre, no como en la vida moderna. No. Tu carrera en el espectáculo comienza en 1998, en el Imaginarock. Sí, señor, el Imaginarock, que era un concurso de música que organizaba una emisora y una conocida marca de refrescos y que yo cantaba en ese momento y salía con una guitarra y mis pelos largos y cantaba, pero más que la gente gustarle las canciones, lo que le gustaba era lo que decía entre canción y canción, así que dejé de cantar y me puse a hablar. Vamos a hacer otro descansito con otro de los grandes momentos que ha dejado Keke en el espectáculo. Escuchamos. Visite su bar. Tengo un sueño recurrente desde que era niño, que es una cosa muy loca, me dice la gente. Sueño con que meto un triple en el Magariños. No me llames loco, llámame demente. Llámame demente, sí que sí. Llámame demente. Sueño que me tocan hasta si pongo tapones. ¡Ay! Mientras la grada me grita, torero valiente. Sueño que doy la asistencia y la mete pinone, pinone. No me llames loco, llámame demente. Los que se van a la Castellana, ay, ay, a ver jugar a unos millonarios que no tienen ganas. Me llaman loco porque camino contracorriente. No me llames loco, llámame demente. Llámame demente. asusta o al doctor si es que acaso deliro. ¿Qué me pasa, doctor? Pero me ha dicho que es algo bastante corriente. ¡Arte! Lo de soñar que estudiaste en el mismo Ramiro. ¡De Ramiro! Y que no estoy loco, pero estoy demente. Sueño recurrente desde que era infante. ¡Ale! Que es una cosa muy loca, me dice la gente. Sueño que gano la liga con el Estudiantes. No me llames loco, no me llames loco, no me llames loco. ¡Valiente! Llámame demente. Siempre de frente, me llama loco, yo estoy demente. Ande yo caliente, ríase la gente, que yo no estoy loco, que estoy demente. Ahora vámonos. Que sí, vamos. La Virgen. Que sí. Háblanos de ese temazo, llámame demente. Pues esto fue, iban a hacer en el Estudiantes, el equipo de baloncesto, un acto en el Teatro Alfil para sacar dinero, para ellos mismos comprar acciones del Estudiantes, y nos llamaron a Eva H. y a mí para que fuéramos allí a presentar y tal. Y a mí se me ocurrió que a lo mejor podía hacerle una canción al Estudiante, porque a mí me gusta mucho el Estu y su filosofía, y bueno, que se diferencia un poco de otros, es un poco especial. Y se me ocurrió esta rumba, porque la demencia son los aficionados del Estudiantes. Y bueno, me salió esta cancioncilla y ahora la ponen. Me hace mucha ilusión cuando voy a verlo al Estudiantes a la cancha y la ponen por megafonía. Y digo, mira, al final... El Estudiantes, el primer equipo de Madrid. El primer equipo de Madrid. Hay que subrayarlo. Después detrás del Samur. Te hemos visto... con el ukelele, con la banda del Leitmotiv. Musicalmente, ¿qué has hecho? Pues musicalmente he hecho el ridículo, como con casi todo. A mí me gusta mucho la música y soy aficionado, me gusta tocar. Ahora me han regalado un ukelele y estoy ahí con el ukelele, pero vamos, lo hago para divertirme o lo utilizo para intentar generar comedia. Es verdad que es mi vocación frustrada. A mí me hubiera gustado ser músico. Cuando sea mayor a lo mejor lo intento. De la lengua moderna dos personas se enfrentan, a ver cuál es más. Por supuesto no hay premios, esto no es la ruleta. Es el concurso cutre de la lengua moderna. ¿Qué más da que ganes o pierdas? Si al final tu vida es una mierda. ¡Gran final, gran final! Años de estudio también con ukelele, como la interpretación de Ignatius. Sí. Años yendo a la Academia del Ukelele, la famosa Academia del Ukelele, que está ahí al lado del Teatro Real. ¿Qué te queda por hacer? El mundo del espectáculo. Pues muchísimas cosas. A mí me gustaría probar una cosa que he probado poco, que es la ficción. Hacer personajes, hacer algún personaje en alguna serie, una película, cosas de esas. Es lo que menos he hecho, aunque en el fondo que también es un personaje, pero bueno. Y me gustaría incluso hacer un drama, porque siempre hay haciendo reír. Hacer alguna cosa un poco, iba a decir seria, pero bueno, dramática. ¿Alguna vez has trabajado con personas con diversidad funcional? Sí, bueno, recuerdo en la propia Globomedia y en alguna producción más, siempre ha habido gente, bueno, y la verdad sin ningún problema, que ojalá hubiera más. ¿Qué disfrutas más de un escenario, estudio o plató? Yo, me da igual dónde esté, el escenario, el plató, aquí, yo donde me lo pase bien. Por ejemplo, aquí me lo estoy pasando bien. ¿Y el plato de qué? ¿De paquetes o de macarrones? Yo del plato prefiero un chuletón. Yo. Tú también, ¿no? Jodido. En 2018 fuiste el ribereño del año. ¿Eso qué es? Pues es un premio que te dan los de la Ribera del Duero porque dicen, yo creo que este señor le gusta mucho el vino. Y efectivamente acertaron porque me gusta mucho el vino. ¿Y las mujeres? Bueno, también. Joder, macho. ¿Cómo vas, Sí, y los chuletones también, que también van muy bien con el vino. Y entonces te hacen como embajador de la Ribera y te llevan allí a Aranda, te dan unas botellas de vino para todo el año. Y a disfrutar, un premio magnífico. Y si no, un barril. Claro. ¿Qué otros premios te han dado? ¿Qué? Tampoco muchos, ¿eh? Yo, para mí, el mejor premio es que no me despidan todavía. el que fue más simbólico quizás fue el del Club de la Comedia, porque es el que me hizo empezar en todo esto. Luego he tenido la suerte de que en distintos programas que he estado, pues les ha caído un Ondas por aquí o por allá, como el caso de La Vía Moderna. Pero ya te digo que los premios tampoco es una cosa que me obsesione a mí demasiado, ¿eh? No. ¿A dónde seguimos las redes? ¿Mis redes sociales? Sí. Bueno, pues me podéis seguir en Twitter, si queréis, en Instagram, en Facebook no, ¿eh? ¿Tenéis Facebook vosotros? Sí, yo sí. ¿Sí? Pues ahí yo no, ¿eh? ¿Tenéis Twitter? Sí. ¿También? Pues ahí no. O en Instagram, donde queráis. Ese es el actor, el Twin Tarantino. Héctor, bueno, primero agradecerte que te hayas acercado hasta aquí a pasar estos minutos. Un placer. Este equipo de locución. No sé si hay alguna cosita más que quieras comentar. Nos vemos al final del programa. Daros las gracias por la invitación. Ha sido un gusto venir. Lo hacéis muy bien, la verdad. Venimos cada viernes. ¿Venís cada viernes aquí? Sí. ¿Y te gusta? Sí. Sí, yo veo que te lo... Además, vales para esto, ¿eh? Te gusta el micro, ¿eh? Venga, pregúntame lo que quieras. Vale. Lo que tú quieras. Bueno, le pregunté a Mario que si podíamos ir al estudio de la cadena, sí. ¿Queréis venir a La Vida Moderna? Sí. Hombre, cuando queráis. Claro, eso, mira, nosotros grabamos los lunes y los miércoles a la 1:00 p.m, más o menos. Todo lo organizamos. Y cuando queráis venir, sin problema. Y así cantamos el himno de Moneronia, claro. Todos juntos. Que tenemos ahí un piano para cantarlo y el ukelele. Y yo tengo piano. ¿Queréis aprovechar para que tenéis a Héctor enfrente para hacerle alguna pregunta? Sandra, ¿tú te vas a venir? ¿Te vas a venir a la radio? ¿Sí? Venga, pues nos vemos allí. Está grabado, ¿eh? Está grabado. Está grabado. Y así hacemos de reír juntos. Claro. ¿Alguna cosita más o nos despedimos hasta el viernes que viene? El viernes que viene yo. Tú lo tienes claro, ¿no? Es que tiene tantas ganas de ir a Moderdonia, este claro. Chico, que quiere cerrar ya para cambiarse. Venga, Osvaldo, acaba el programa. ¿Dónde? ¿En avión? ¿En tren? ¿O en quiero avión? Quiero ir a Moderdonia. Allí te esperamos, Osvaldo. El viernes que viene. Si no, en Antiguania. En Antiguania. Héctor, nos vemos el próximo día en el estudio placer. De la SER. Además ya lo conocen en el estudio, algunos de aquí presentes. Ha sido un placer. Que el placer ha sido mío, Osvaldo, me lo pasa conocerte. Muy bien. Gracias a todos. Hasta el próximo día. Hasta luego. Te agradezco mucho. Estás en el mundo y es un loco mundo. En el metro y lees las noticias. Hay 4 asesinatos, bomba de neutrones. Un tío que roba 40 millones. 1000 explicaciones y pocas razones. Hay mucha polución en la plaza de Colón. crisis de petróleo, amenaza nuclear. Las derechas, las izquierdas no se pueden aguantar. Y en el medio de este lío hay que ir a trabajar. ¿Y quién arregla esto? Me dice un tipo al pasar. ¿Dónde te has metido? ¿Quién te ha vendido? El nombre no importa, ni pincha ni corta. Todos hablan de él, pero nunca le ven. Es solo largo un número en un largo tren. Hay mucha ideología, pero pocas tías. Hay cine de destape y pornografía. Pero en este día no hay nada a la vista. Suburbios, papeles, son solo revistas. Estás en el mundo, es un loco mundo. Vas en el metro y lees las noticias. Hay cuatro asesinatos, bomba de neutrones. Un tío que roba 40 millones. Mil explicaciones y pocas razones. Estás en el mundo y es un loco mundo. ¡Oh! ¡Oh! All engine running. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 más 3 por 3 menos 3 más 3 igual 96.140. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Según la Real Academia de la Lengua, número que es igual leído de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. 333. En la actualidad han determinado que pi es igual a 3.14159265. It's Nissan Shigoro Kanahachiku. 1, 2, 3, 14. Es que no se enteran que Chale Papas vaya por su cuarta temporada. Echaré papas, como siempre, casi todos los viernes desde las 12 de la mañana en Radio Almenar. Estamos más cerca de lo que imaginas de tus oídos.